No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. Y cuando pasaron 29 minutos de la 1 de la mañana, porque ustedes lo pedían, porque ustedes lo querían, vuelve la dupla Beatri Blandi de la economía, Furfaro y Lantos. Blandi no soy yo, De vuelta con nueva información. Hoy hubo avances con respecto al famoso plan mirar para controlar, ¿no? ¿Cómo era? Para cuidar. Para cuidar, eso. No, ya se me ponía muy foucaultiana la cosa. La presidenta dio algunas precisiones más sobre cómo se va a llevar a cabo este plan. Lo hizo en dos reuniones que tuvo durante el día de hoy. La primera con la CGT oficial y grupos y organizaciones sociales y políticas. La segunda con empresarios. Básicamente, aunque esto se va a terminar de oficializar en las próximas horas, lo que se supo es que la idea es que se armen grupos encabezados por inspectores que dependan de los municipios, pero que respondan a la Secretaría de Comercio, y que bajo la conducción de ese inspector participen militantes, jubilados, boy scouts o gente, digamos, de agrupaciones religiosas, etcétera. Pero siempre bajo una supervisión de un funcionario, como sería el inspector municipal. Esto se empezaría aplicando en 50 municipios del conurbano y algunos del interior de la provincia de Buenos Aires, que estaría cubriendo a 19 millones de personas, casi la mitad de la población. Y básicamente la frase, digamos, que englobaba la idea de la presidenta es que esto no es una organización del Estado, sino que el Estado quiere que la sociedad se organice, que sea una organización de la sociedad ayudada por el Estado. O sea que va a haber jubilados, boy scout, no es que va a haber milicia de subversivos, no, como decían algunos. Exactamente. ¿No? Va a haber algún barbudo suelto por ahí, pero claro, no. Te cae un grupo de boy scout, yo subo el doble de precio. ¿Vos decís? Benito. Y tal vez mandan a los boy scouts a pinchar el precio del mercado de galletitas, porque viste, los boy scouts venden galletitas, sí, en las películas, por lo menos. Yo nunca vi un boy scout vendiendo galletitas en la vida real. No. Creo que nunca vi un boy scout. Yo tampoco, yo no estoy seguro, pero no quiero hacer comentarios sobre Boy Scouts porque está Linadi y yo quiero seguir trabajando. Vos sí, ya estás jugado. Sí, son medio putos, sí. Así que eso fue lo que manifestó hoy Cristina en su reunión con la CGT y con organizaciones sociales y políticas. Después estuvo reunida con empresarios, donde también trató de tranquilizarlos ante los rumores que corrían por este asunto del control de precios. También hay que tener en cuenta que se van a mirar los precios, o sea, poder saber cuál es el precio de cada uno de los 500 productos, y así va a ser más fácil, más allá de lo que sea el control conjunto del Estado y de estas organizaciones sociales, etcétera, como se está organizando en los municipios, también que uno mismo pueda ir y saber que después, en todo caso, puede hacer la denuncia a Defensa del Consumidor, etcétera, que es responsabilidad también de uno como parte de la sociedad. Sí, sepamos, no va a haber una lista única, sino claro, que cada cadena más bajo va a tener una lista con los precios, lo cual pretenden en gobierno que sirva para que, digamos, se vayan emparejando hacia abajo, como que si se publican la de todos los precios, vos vas a poder comparar y decir, ah, mira, Carrefour tiene la coca a 15, Coto la tiene a 13, el chino la tiene, los chinos la tienen a 11, voy a comprar coca al chino, por claro, ejemplo, y eso haría que evitar aumentos. Hecho de competencia. Claro, exactamente, ayudar, tanto les gusta la competencia, vayan y compitan, pero en condiciones más digamos, controladas por el Estado, porque si no se termina todo distorsionando. Hay que tener en cuenta que tienen muy la facilidad para remarcar precios, y cuando están con las manos libres de llevarlo los precios más arriba al ver que se estaba legitimando desde el consumo. Ups, pero se me cayó un centavito más. También cuando vean que X producto se le llega a bajar las ventas porque el otro lo tiene 2 pesos más barato, también van a ver qué hacer por ese costado. Sí, sí, es interesante esto además porque uno de los grandes problemas que había, más allá del aumento de precios generalizado, era la dispersión de precios que había. El mismo producto tenía diferencias de hasta casi el 50% en algunos casos, depende de lo compraras en algún barrio o en otro, en el interior o en capital. Y de alguna forma la idea de esto es terminar con esa dispersión, que cada cosa vuelva a tener un precio, porque esa es otra forma de controlar los aumentos de precios y la inflación. Si vos sabés que tal cosa vale 13 y se va a 13,50 o 14, vos ahí tenés una forma de darte cuenta que si esa misma cosa en un lugar sale 9, en otra 11 y en otra 13, y vas un día al que estaba 11 y lo puso a 13, ahí te metió una inflación del más del 15% de golpe y vos no te das cuenta porque a la vuelta lo habías visto a 13, digamos. Y es una forma de atacar uno de los costados de la inflación, porque siempre hay que recordar que la inflación no es algo mágico. No es un fenómeno lineal. Que pasa lineal por una sola cosa, sino que tenés importada por emisión, por concentración, etcétera. Exactamente. Tiene que ver el tema de la concentración y en la cadena también, digamos, tiene que ver esto de la Supercard, que va a entrar en validez al mismo tiempo que esta lista de 500 productos. Esto será el sábado primero de junio, el sábado que viene, en 3 días. Porque la Supercard, al reducir la comisión de los supermercados, permite, digamos, que estos absorban parte de los aumentos en el resto de la cadena productiva. Y le permite después absorber costos de otros costados. Que ponele, si sin la industria sube un poco el precio, el supermercado en todo caso estaría de todas formas ganando más y no teniendo que perder ganancias por tener que pagarle más a la industria, etcétera. Un por tema de negociaciones entre capitalistas. Hace algunos meses, cuando esto estaba comenzando, hablábamos ya de este tema en Diario del Futuro y advertíamos que, como digamos, muchos economistas, no era que a nosotros se nos ocurrió, que el control de precios, del congelamiento de precios que se aplicó a partir de febrero, era una medida transitoria que podía servir para cortar con una inercia y que después tenía que complementarse. Bueno, a partir de este sábado se estaría entrando en la segunda etapa de este plan. Que sigue una cosa a corto plazo, lo dijo Moreno. Sí, sigue siendo una segunda etapa transitoria, digamos, ¿no? Pero es una forma de salir del congelamiento total hacia un descongelamiento paulatino que lleve, digamos, la idea, supongo, será transitar los meses que quedan hasta fin de año sin grandes saltos, cosa de poder ya encarar el año que viene con una expectativa más baja, porque también la inflación es en gran parte una cuestión que tiene que ver con las expectativas que hay hacia futuro. Así que van a estar todos los ojos puestos en la semana que viene en los precios, va a estar todo el mundo atento. Desde un lado van a estar queriendo anunciar aumentos siderales y que se está yendo todo al demonio, desde el otro van a tratar de minimizar. Nosotros trataremos de estar ahí y cantarte la posta como hacemos siempre acá en Diario del Futuro.